desesperado por tu amor desesperado. Como lo que enamorado estoy por ti. Hechizado por tu amor desesperado. Como lo que enamorado estoy por ti. Sigo embrujado, hechizado como un loco enamorado. Soñar.